mirar. Yo no sé si tenga amor en la eternidad, pero allí a tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Sabor a mí. Y ahí lo nota, mira. Y se toca estar allá. Buenos amigos. Sí. Está bonito ese acorde, ¿verdad? Ah, no, es puta, no sé, güey. Yo sí no lo saco de so, para Puta, no sé, sostenido. Ahí, mira. Ahí, pues mira. Eso es. Claro. Pero eso toca hasta la tercera. Ese es el mismo que ese. Doña Ruth y dejo que ya disco, ¿está acá? ¡Ah! ¿Está aquí? ¿Por qué no está? Está bien. ¿Quizá dónde? ¿Quizá aquí? Está viendo la vida. ¿Y si encontré a ti? En mi pasado. Oye, la catija la dijo. Una razón. ¿Para qué? Ah, no la conozco. Si te conviene, no calles corazón, lo que tú sientes. En mi pasado, preguntas todo de cómo fue. Ah, no la conozco, está linda. Si antes de amar, acorde que no conozco. Por un gesto, la vida misma, sin morir, esto es cariño, no lo que hay en mí. Yo, para querer, no necesito una razón. Sobra mucho, vale. Pero mucho corazón. No, qué bueno. Fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Siempre me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un horror. En mi cuaderno, usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Y anduve por ahí de bar en bar, llorando sin poderme la olvidar, guardándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisieron lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Sabes cómo contrariarla, pero yo no la recuerdo. Toma, concha. Mantén el sol, mantén el sol. Te llevaste las 20 lucas que me acordaste. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.

besos a su amor. Para un poquito.